las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das, la vida que yo siempre quise para mí. La vida que yo siempre quise, pero es imposible, ya lo sé. Perdóname por pensar solo en mí, por pensar solo en mí, por pensar solo en mí, por no darte más de lo que te daba, por no darte más de lo que tenga. Por amarte simplemente, no me pidas hacer lo que no puedo hacer. Si tú quieres y puedes, olvídame. Imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para mí, la vida que yo siempre quise, pero es imposible, ya lo sé. ¡Aplausos, aplausos! ¡Matías! ¿Cómo? Bueno, clásico de los clásicos. El trato es el siguiente. Si yo me olvido, como es bastante frecuente en mí, ustedes van a cantar. Clásico de los clásicos. Larguito, larguito, así, a ver si lo recuerdo. Comenzamos así, de esta manera, señores.